Celebro a todos los que están acá, los que nos están acompañando, celebro a todos los compañeros y los invito también a que abracemos a todas las compañeras que no están, que son víctimas del síndrome de Estocolmo, que como muchas compañeras que son explotadas, la enfermería es explotada por un ministro que se llena la boca y que habla del sistema de salud a costa nuestra, que se lleva nuestra guita, que vive de nuestro trabajo, y un sindicato también, o más de un sindicato, que nos explotan, que nos sacan la guita, que nos llevan, digamos, de las narices, a todas las compañeras que son explotadas, a todos los que somos explotados en esta circunstancia, que se abusan de nosotros, de nuestras ganas de trabajar, de nuestras ganas de seguir adelante. Los invito a todos que les demos un gran abrazo. O sea, esto no es joda. No empezó hoy. No es culpa de este gobierno, es culpa de los gobiernos, de todos. Y este contribuye, sigue con la misma línea, con la misma temática, de que cuando una compañera levanta la voz, en vez de decirle tenés razón, tomá lo que te corresponde, le da un cachetazo o un palo en la cabeza. Así reacciona el sistema patriarcal, así nos tienen. Nos tienen oprimidos, nos tienen cagados de hambre, nos tienen laburando más horas de las que debemos. Acá tenemos compañeras contratadas también, que yo no les pido que hablen o que digan lo que tienen que decir, porque tienen miedo de quedarse sin laburo. Tenemos muchas compañeras en el hospital que no se acercan a la plaza porque dicen, bueno, me marcan, me cambian de servicio, me quitan el pequeño privilegio, el besito de las buenas noches, pero seguí laburando y seguí produciendo para mí. Así estamos. Estamos como a la mismísima mierda. En medio de la pandemia vemos que los compañeros se mueren, 90 compañeros muertos, y aplauso, medalla, beso, no sé. Estamos muy mal y nadie hace nada, y por ahí está bien que nadie haga nada por nosotros, porque lo tenemos que hacer nosotros. O sea, nadie te regala nada, hay que salir y hay que conquistar. Los derechos hay que arrebatarlos, no nos van a dar. Están acostumbrados a que laburemos así, están acostumbrados a tratarnos para la mierda. Y bueno, gracias. Gracias. Acá el profesor también de la Grierson, compañero del Álvarez. Somos de Zona Norte, el Hospital Belgrano está en San Martín, en una zona bastante complicada. La verdad que bueno, los compañeros de enfermería están atravesando un momento terrible. También los trabajadores de la salud en general, obviamente, no hay que olvidarse. Venimos a participar por la profesionalización de la carrera de enfermería, pero también por una situación general que está atravesando el sistema de salud, que tiene que ver con los sueldos bajos, con la falta de personal, con que los pacientes están terminando teniéndose en los pasillos, con las camas que no alcanzan, con la infraestructura que no da, digamos. Así que bueno, venimos por todo eso, venimos a denunciar eso. Creemos que está muy bien que enfermería se organice, se autoorganice, que tiene que tomar la dirección de la lucha y avanzar. Y esto no tiene que terminar acá, en esta movilización, sino que tenemos que volver a movilizar la semana que viene, lo más rápido que se pueda, seguir convocando. También hay que saber que hay muchos hospitales en el conurbano que están haciendo medidas en los lugares de trabajo, que hay compañeros y compañeras que faltaron, que se bancan la falta, se bancan el descuento, que no les importa nada y que van a seguir peleando. Así que bueno, muchas gracias, le decimos del Hospital Belgrano, vamos a seguir participando y construyendo activismo. Esto no es solo en CABA, ¿no? Que a nivel nacional todos los gobiernos nos están explotando y los sindicatos nos están matando también. Así que esto solamente se va a conseguir desde abajo como nosotros estamos activando acá. Si queremos ir a los sindicatos, nos van a cerrar la puerta, nos van a descontar los días, no van a llamar al paro, no van a hacer nada, van a estar en contra de nosotros. Entonces, para mí me parece que esto es lo que fortalece la lucha en conjunto de los trabajadores, como dicen los compañeros de Belgrano o del Sanatorio Plaza, evidentemente no es solo la reta el que ajusta, ¿no? Y el que nos precariza. Así que contarles, bueno, que estábamos hablando con unos compañeros de Misiones, que ahora nos mandaron un saludo, lo vamos a pasar, que la están pasando re mal, ellos van a contar su situación, es un compañero, para hacer alguna actividad a nivel federal, porque realmente lo que estamos pidiendo es un aumento de sueldo a nivel federal, un reconocimiento a nivel federal, y no es solo se acaba acá con CABA, que queremos el pase a los 10.000, no queremos un pase fraccionado, que después nos caen todos. Un pase a los 10.000, y en las provincias hay que luchar en colectivo también, así que unirnos con otros autoconvocados va a estar muy bueno, porque vamos a poder generar espacios que no nos traicionen más, porque si no, nunca vamos a poder avanzar realmente en un reconocimiento y en una vida más digna. Así que, compañeros, ahora le va a pasar la compañera el audio. Podemos pensar también como en colectivo hacer una acción solidaria a la Casa de Misiones en Escrache, porque la verdad que lo que está contando el compañero es terrible. Están privatizando todo el sistema de salud en vez de socializarlo, ¿no? Y eso también pensar cómo colectivo vamos a dar una respuesta a la cuestión de la población, porque todo no tiene que ser reivindicativo, que claro que es justo, es digno, pero necesitamos también dar una respuesta a que ya no se mueran más pacientes, que se atiendan dignamente, ¿no? Y eso solo se puede hacer con organización de trabajadores, como enfermeras, como enfermeros, que sabemos lo que se necesita en los hospitales, lo que se necesita como un plan para poder activar una vida digna y una atención de salud como corresponde. Bueno, compañeros, por acá el pase de 10.000 y vamos por una lucha federal hasta vencer, compañeros. Porque que nosotras estemos precarizadas, que nosotras tengamos pluriempleo, lo que facilita es la deficiencia de la atención al paciente. Y esto no significa que nosotros tengamos una mala calidad de la atención específica en la práctica. Estamos hablando en el cansancio, en la falta económica, en el problema que tenemos cotidianamente con nuestras familias, con la falta de calidad de atención hacia nuestros hijos, en la educación, en el crecimiento, en la familia, como en la pareja, en lo económico. Mi compañero acá Alejandro, que es de Barritán de Enfermería, Iván y Mariano, quien habló hace un rato y quien les habla, somos del grupo Barritán de Enfermería, una radio que se hace los días viernes, yo cada vez que puedo, ellos todo el tiempo le ponen el pulmón a Radio Semilla. Más allá del chivo de la radio, tiene que ver con el esfuerzo que se hace cotidianamente para que todos puedan saber qué es lo que pasa con esta enfermería. Hace más de 20 años que muchos compañeros vienen luchando por el derecho al reconocimiento que nuestra ley base 24.004 dice que somos profesionales. Pero como le dijeron anteriormente mi compañera, no se trata de subir a una categoría, sino se trata del respeto, el reconocimiento y económico y el valor del trabajo que hace la enfermera. Nosotros hacemos, y siempre lo repito, y le pido perdón si hay una kinesióloga, una psicóloga, un extraccionista, pero enfermería hace todo ese trabajo. Y sobre todo porque cada mano que enfermería hace es un sueldo menos, o para un trabajador menos, y enfermería gana 2 mangos con 50. Hoy estamos en un sueldo totalmente precarizado. Quiero llegar a decirle a los ciudadanos que este paro no solamente lo hacemos por un reconocimiento económico también, sino para que ustedes tengan lo que ustedes se merecen cuando hacen el aporte económico e incluso con las obras sociales. Porque este problema no solamente afecta a la enfermería municipal, estatal también y los privados, así como los geriátricos. Hoy en día estamos toda la salud precarizada y tienen que reconocer y tienen que ponerse las pilas a tantos diputados, senadores y otros más que ahora no me acuerdo, pero les estamos pagando. Les estamos pagando, por ejemplo, más allá de que yo tengo mi partido político, tengo que pedir perdón por un idiota que sale a hacer boludeces por televisión y gana 3 veces más que yo. Hubo muchos memes y qué sé yo, y me hago cargo, porque obviamente mis compañeros saben de qué partido político soy y a qué soy afín. Pero más allá que estoy muy nerviosa, es decirle, pongámosles el pecho. Que los ciudadanos nos apoyen como corresponde, que es el derecho de ustedes a tener una buena salud y que nosotros demos una buena calidad de salud y que nosotros tengamos el sueldo, el pase a la carrera, una jubilación temprana, y no lo pedimos para ir a pasear, sino para tener una calidad de vida posterior al trabajo. Porque nosotros llegamos a hacer la jubilación y mis compañeras, muchísimas compañeras de distintos hospitales, han fallecido antes, durante, incluso cuando les llega el día de la jubilación. Y eso tiene que ver con un estrés cotidiano. Tiene que ver con la práctica insalubre que hacemos cotidianamente y que ningún gobierno se hace cargo de la necesidad de lo que es la enfermería. Primero es en la línea, pero como lo dijo la compañera Mariana, no somos soldados. Nosotros nos pusimos a estudiar esta profesión para ayudar al otro, no para ir a morir. Así que enfermería, arriba, todos juntos, acompañados, arrimados, o como le quieran decir. Hospital Álvarez, hace 35 años trabajo en la ciudad de Buenos Aires y nosotros los que tenemos muchas canas, sabemos muy bien que cuando empezó la pandemia nos veíamos venir lo que está pasando. Ninguno de los que trabajamos en los hospitales públicos no pudimos creer esa mentira de que nos iban a cuidar. Inmediatamente pudimos comprobar que no solamente no nos daban los equipos y los tuvimos que comprar nosotros, sino que cuando aparecían eran todos berretas, no nos servían y nos exponían. Verdaderamente, muchachos, nosotros hace más de 2 años venimos construyendo y impulsando la lucha, porque estamos viendo que los gremios no hacen nada, y en el mejor de los casos no hacen nada, porque cuando lo dijeron acá las compañeras, cada vez que alguien se niega a trabajar en esas condiciones, es reprendido, es perseguido, es trasladado, le quitan cosas, todo el tiempo viene pasando lo mismo. Para los desorientados, hoy estamos acá porque no queremos compartir, no, o sea, queremos estar juntos con todos los trabajadores, pero no revueltos, no podemos estar revueltos con las burocracias sindicales, que cuando el 21 de septiembre estábamos marchando, se hicieron bien los SOTA y no pasaron por ningún lado, no pusieron micro, no invitaron y no convocaron, no se trata solo del sistema. Las divisiones que tienen los gremios como ATE también nos llevan a la separación, compañeros. Sin duda, como somos autoconvocados, tenemos mucha diferencia, pero acá hay una línea fundamental que es la que compartimos todos, que es la falta de, digamos, pedir el fin a la precarización, fin de todo lo que está pasando con nosotros, con esa violencia laboral, con la exclusión y la discriminación. En 1985, cuando se crea la primera carrera profesional de salud, expulsaron y no incluyeron a las enfermeras. Y volvió a ocurrir en 2017. Miren cuánto tiempo pasó. Pero ese día, todos nosotros que estuvimos acá hemos superado todas las barreras que nos han encontrado. Dentro de un rato, compañeros, vamos a estar marchando. Les proponemos que nos juntemos, que estemos juntos los autoconvocados, que nos sumemos en la línea de la burocracia. Marchemos juntos, pero no revueltos, compañeros. Nosotros tenemos la obligación de seguir, porque somos los que lanzamos este paro. Este paro fue lanzado por nuestro compañero cuando le pegaron a la chica. Este paro ya lo veníamos hablando hace mucho tiempo. Un paro que nadie tenía ganas de hacer, marchas que nadie tiene ganas de hacer, pero estamos empujados a la calle, compañeros. No queda otra. Vamos a hacer todo lo que esté a nuestro alcance. Vamos a marchar, vamos a parar, vamos a hacer performance, vamos a ir a escrachar. No tenemos ningún problema porque no queremos ser dirigentes. Nosotros lo que queremos es promover la rebeldía de los de abajo para cortar con la cabeza de esa burocracia y de esos gobiernos que nos dejan. Compañeros, les propongo que nos marchemos juntos hacia la Plaza de Mayo. Sin duda vamos a ir a la legislatura también, porque ese es el lugar donde reside el poder central de la ciudad de Buenos Aires, la RETA, que nos sigue negando la incorporación a la carrera 6035. Estamos convencidos de que hay que pedir el pase de los 10.000 trabajadores de salud, porque quedó demostrado que no se enferman nada más que los licenciados, que no se mueren solamente los licenciados, se muere la mucama, se muere el auxiliar, se muere el enfermero, se muere el médico y también se muere el residente. Así que vayamos todos juntos, impulsemos, juntémonos, aprovechemos las redes y armemos grupos para estar conectados entre los autoconvocados. Nada más, compañeros, marchemos juntos. Muchas gracias. Hasta la victoria siempre.